Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va vos? Y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Cómo viene esto que es el comienzo de la campaña y parecería dar impresión de que viene este año más fuerte que nunca? Y bueno, estamos en plena etapa organizativa de presentación y lanzamiento de candidaturas. Ya todos los espacios están teniendo su lugar, su ámbito, su local partidario. Bueno, estamos en estos momentos, casualmente en La Plata, porque por estos días ya se están oficializando las listas y hasta el día de hoy está el periodo de tachas y de correcciones, entonces controlando de que todos los distritos de la séptima sección electoral tengan bien el orden de los candidatos, la integración de los cupos, la edad de los mismos, que la foto de, en este caso, el candidato intendente esté inserta en la boleta. Estamos participando en la tarde de hoy en el diseño de las boletas partidarias para que ya cerca de este fin de semana se apruebe el modelo de boleta, y una vez aprobado el modelo de boleta electoral, ya mandar a imprimir a la imprenta no solamente las boletas electorales, sino los folletos de mano y todo lo que es el material de trabajo de una campaña. Ricardo, he estado hablando con mucha gente que me ha comentado que te acompaña una lista en General Alvear, que es muy, gente de Alvear me lo ha dicho, muy buena, una lista, así me lo han dicho, es realmente un lujo la lista de Alvear de Ricardo Lizalde. Sí, la verdad que con mucha con mucho empeño, con mucho tesón y con perseverancia y dedicación hemos podido en Alvear, casi de emergencia, porque ahí el grupo que venía trabajando ha privilegiado, bueno, la unidad del peronismo en una lista local, entonces era el único pueblo de la séptima sesión electoral que Massa estuvo en duda si iba a tener la boleta completa, o sea, todos los segmentos de la boleta, en este caso el nivel local. Así que bueno, en los últimos días ya contrarreloj del cronograma electoral estuvimos presentes en Alvear y dimos con un grupo de hombres y mujeres con muchas convicciones, con muchos valores, gente de bien, gente de trabajo. Es el perfil que nosotros siempre hemos trabajado en la política. Usted vio que el grupo en Saladillo es un grupo que da la oportunidad a gente nueva en todas las elecciones, y siempre nuestro espacio trata de que se incorpore en la vida política gente del comercio, de la industria, de la producción, para que ocupen convenientemente los lugares públicos y a partir de ahí ponerle el más importante de los valores y de los sentidos, que es el sentido común a las decisiones del Estado. Así que en Alvear pasa lo mismo. Hemos dado con un grupo de hombres y mujeres que también cada uno en lo suyo es destacado, cada uno en lo suyo es una persona justamente de laburo, y eso es lo que pretendemos representar de cara a la oferta electoral de las próximas elecciones. Contame, porque en lo personal tengo que decir que no lo conozco, contame un poquito el perfil del candidato intendente Gogo González de Saladillo. Bueno, Gogo Miguel Ángel, todos lo conocemos por Gogo, es un ingeniero mecánico, fue mi profesor en la escuela técnica y profesor de tantos cientos de hijos de Saladillo. Es un hombre de la ciencia, es una persona que, como estudioso de las ciencias duras, como en este caso de la ingeniería, es una persona muy preparada. Es alguien que es muy organizado, muy esquemático, prolijo. Es una persona que ya hace muchos años que viene militando con nosotros en el grupo de trabajo a nivel local. Naturalmente el candidato nuestro era Enrique Wallace, pero por razones que él ya ha explicado no pudo ser. Así que de entre muchos otros varios buenos dirigentes que componen nuestro grupo de trabajo a nivel local, se ofreció la candidatura a intendente a varios que quedaban con el perfil de lo que pretendemos representar, y entonces enseguida caímos en cuenta de que Gogo podría ser una persona adecuada para llevar en este caso la bandera de la producción, el trabajo, la austeridad, el compromiso, la planificación al gobierno municipal. Así que esta persona, que ha sido por ejemplo fundador del Hogar del Niño Golondrinas, ha participado en decenas de comisiones directivas de entidades de bien público, participando activamente en las comisiones, pero también actuando como voluntario, miembro también de Defensa Civil, Radio Club, bueno, en fin. él está alcanzado de su vida, que puede y dispone de tiempo para poder brindarse a la cosa pública, y con gusto y con alegría también ha aceptado esta candidatura, que creemos que lo va a honrar con su testimonio de vida, lo va a honrar con su militancia cotidiana, y seguramente vamos a tener de cara a octubre una oferta electoral, cuando ya se sinteticen las primarias, porque nosotros no tenemos interna con ningún otro grupo. Una vez superada la instancia de primaria, seguramente la gente va a poder mirar con detenimiento el grupo de hombres y mujeres que trata de representar y llevar adelante nuestras banderas a nivel local, y eso seguramente nos va a traer de menor a mayor una buena performance electoral, que es lo que pretendemos en Saladillo, ¿no es cierto? Nosotros creemos que en Saladillo tiene que haber un cambio, y el cambio tiene que ser un cambio moderado, tiene que ser un cambio que traiga seguridades, que traiga certezas, que el próximo gobierno local sea seguramente de consenso, que sea de diálogo con el resto de la oposición. Y Gogo claramente es una persona que reúne todas esas cualidades personales, reúne todas esas cualidades que es lo que creemos que le va a hacer muy bien a Saladillo del futuro. Ricardo, ¿es casualidad, es mera casualidad o es está premeditado? No hay interna en ninguna ciudad de la provincia de Buenos Aires con el Frente Renovador. Bueno, no, hay interna en muchos lugares. ¿Sí? Pero en la séptima no. En la séptima no, pero no quiere decir eso que en otras secciones hay, incluso pueblos que hay hasta 3 y 4 listas del Frente Renovador, como es el caso, por ejemplo, de Merlo. Pero la realidad es que sí, la hay. Nosotros lo que hemos hecho es un trabajo previo muy a conciencia, muy apegado a lo que pretendemos expresar a la gente, y bueno, eso ha dado que en muchas ciudades ha ido amalgamando el grupo local y han hecho lista de unidad, pero no tiene que ver con ninguna otra cuestión que no sea las propias convicciones de cada dirigente, que se han unido con el resto y han hecho lista de unidad. Nadie estuvo privado de poder, en este caso, de participar en las primarias, sino que se han presentado listas unificadas. Y también es cierto que hay que decirlo, que había en algunos lugares como 2 líneas, y la ida de José Echeverry a último momento hizo que la otra parte de esos grupos se fueron, no han quedado dentro del espacio, y eso evitó también las internas. ¿Cómo ves esta ida y vuelta de Echeverry, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo la ves, esta ida y vuelta de Echeverry? Bueno, la vuelta no la he visto todavía. Sé que por ahora va en el camino de ida. Así que, qué sé yo, yo creo que él cometió un grave error político, el tiempo lo dirá. Le va a servir para conservar la municipalidad de La Barría, pero ha quedado claro en el esquema de toma de decisiones del Frente para la Victoria que la Cámpora ha tenido la totalidad de las decisiones y no le han dado ningún tipo de participación en ningún otro cargo, y encima no La Barría tiene que ir a internas, así que la verdad que no veo qué negocio político pudo haber hecho volviendo a un lugar que cuando se fue del Frente para la Victoria lo hizo con críticas muy duras, muy profundas, muy de fondo, y seguramente si tiene convicciones, me imagino que no sé cómo explicará si en la Argentina hay o no inflación, no sé cómo podrá explicarle a sus vecinos el caso Vudú, o no sé cómo podrá explicarle a sus vecinos la política que este gobierno tiene, por ejemplo, con el sector agropecuario. Y así sucesivamente una serie de puntos que son justamente los que nos diferencian con el Frente para la Victoria. Y la realidad es que nosotros seguimos pensando lo mismo de lo que sucede en la Argentina, y el diagnóstico que tenemos de cara al futuro sigue siendo el mismo de siempre. Así que, bueno, será algo que tendrá que explicarle él a sus vecinos. Y bueno, nosotros seguimos por el mismo camino que hemos elegido ya hace mucho tiempo. Ricardo, a ver, uno escucha en la calle gente que está a favor de Ricardo Elizalde, gente que no está a favor de Ricardo, pero hay un concepto generalizado sobre vos que a mí me llama poderosamente la atención. Todo el mundo te dice, sinceramente, para mí es el político más inteligente de todos, está capacitado para ocupar cualquier lugar. Esto lo, yo lo encontré uno que alguna vez me dijera lo contrario a esto. Ajá. ¿Vos, lo sabés? Por lo menos el requisito de idoneidad lo tenés para ocupar cargo público, lo desde esa perspectiva lo acreditamos, porque hasta el más extremo opositor y detractor político del espacio en que nosotros estamos, en este caso de mi candidatura, reconoce la idoneidad y el trabajo constreñido que he realizado en cada lugar en que he ocupado, que lo he honrado con un trabajo que ha sido no solamente destacado, sino esforzado y de sol a sol. Hay otras cuestiones que son más opinables y que tampoco quienes me critican se animan a dar un debate desde el punto de vista de las ideas y desde el punto de vista de las cuestiones de fondo. Así que la crítica que siempre he recibido sobre otros aspectos es una crítica anónima, es una crítica cobarde, es una crítica obviamente impersonalizada, que es una crítica que simplemente me descalifica, pero que tampoco lo hacen con ningún argumento, y quienes los hacen tampoco dan la cara. Así que en cuanto a los demás temas que sé perfectamente que me han criticado o que me pueden criticar, lo hacen de ese modo, evitando decir cuáles son sus razones, ¿no es cierto? Ricardo, ha sido impresionante la cantidad de proyectos que presentaste, superaste los 300, ¿no? ¿O más? Sí, en la Cámara tengo presentado más de 500, y he sido largamente, en los últimos años, el legislador que más proyectos también la Cámara le aprobó. Y bueno, la verdad que lo he hecho porque la gente, hablando, caminando, andando por las distintas instituciones y por mi ciudad y la zona, uno se encuentra que la misma ciudadanía te plantea inconvenientes, y nosotros no hacemos más que esos inconvenientes o esas realidades plasmarlas en proyectos legislativos, que aunque más no sea en forma mínima o en forma de lo que uno tiene al alcance, le van solucionando distintos problemas a nuestros ciudadanos. Y creemos que hay mucho por hacer, y porque hay mucho por hacer, estamos dispuestos a seguir militando, a seguir trabajando, a seguir poniéndole el hombro a la cosa pública y dar testimonio de que nosotros los valores, las convicciones, lo que pensamos, no solamente lo declamamos, no solamente describimos la realidad, sino que somos transformadores de esa realidad con acción concreta sobre el terreno y sobre, en este caso, lo que nos toca, que es estar en un ámbito legislativo para, no te olvides vos, César, que el eslogan nuestro es legislar bien. Así que ese es nuestro compromiso, ese es nuestro norte, y sabemos perfectamente a dónde vamos, por eso sabemos también cuál viento nos queda a favor. Ricardo, hay otro tema, hay un tema que parecería que también es archiconocido en Saladillo, lo dicen los políticos, lo dice la gente, que se ha desperdiciado una oportunidad histórica en cuanto a trabajar en conjunto a los tres diputados con el intendente municipal Carlos Gorosito. ¿Cómo es tu relación? ¿Te acercaste alguna vez? ¿Quisiste colaborar y te dijo que no? Contame un poco eso, porque yo quiero saber de tu boca. Yo siempre he tenido predisposición. La realidad es que a mí en mi caso, me eligieron para un cargo legislativo y al intendente lo eligieron para gobernar la ciudad. Yo no puedo hacer por propios medios de intendente porque no tengo ni la representación ni la gente me eligió para eso. Lo eligió al intendente actual, de modo tal de que tampoco me voy a convertir en un gestor de las cosas que debe hacer él como responsabilidad primaria, como que él tampoco tiene que hacerme las gestiones a mí para que yo presente las iniciativas en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires, porque no solo no le corresponde, sino que además no está autorizado para hacerlo. De modo tal que todas las gestiones que pudiéramos haber hecho en conjunto para ayudar al mejor desempeño y a la consecución de los objetivos, de los fines municipales, es al revés. Él nos tiene que pedir a nosotros que lo ayudemos como legislador en cuanto a los contactos que podemos tener en la provincia y en cuanto a las iniciativas que podemos presentar para que Saladillo se beneficie con todo lo que haga falta. ¿Y no te lo pidió nunca? No solo nunca nos pidió ninguna gestión en concreto, sino que a veces hemos hecho gestiones y me consta de participación activa del intendente para que las cosas no solo no salgan, sino que se demoren, se impidan o se obstaculicen. Así que la verdad que en estos 4 años pude comprobar que aquella vieja doctrina que en muchos años le permitió estar en el poder a nuestro intendente, que acusaba a la vieja dirigencia del peronismo local, que le ponía palos en la rueda, me tocó con mis propios ojos y mis propios sentidos comprobar cómo el que pone palos en la rueda y efectivamente tiene paralizado el progreso de Saladillo es casualmente nuestro propio intendente, que no solo no gestiona, no solo ha perdido esa capacidad gestionadora que sí tuvo en los primeros mandatos, sino que además si gestiona no le dan. Le cierran claramente en cada organismo donde va, propio por su propia impronta personal de querer mandonear a los funcionarios, de imponer las cosas y demás. Me consta que en muchos lugares le cierran la puerta y lo que le correspondería a Saladillo, como le dan, por ejemplo, a Roque Pérez o a Tapalqué o a otro pueblo de la zona, a nuestro pueblo no le dan todo lo que se podría haber conseguido durante estos años. Así que en materia de obra pública, en materia de gestión, si bien es cierto le dan lo que reglamentariamente le corresponde, no le dan nada de manera extraordinaria, como siempre Saladillo estuvo acostumbrado a recibir. Camino que iniciamos cuando Armendáriz fue gobernador y que no cesó en la época de Duhalde, pero que sí en estos últimos 12, 15 años sabemos claramente que no ha venido a Saladillo ninguna inversión pública de carácter extraordinario que pudiera haberse gestionado. Ricardo, el Frente Renovador es un frente que tiene es esencialmente peronista. El Frente Renovador es un movimiento plural, esencialmente transversal, quiere decir que lo componen hombres y mujeres de todos los espacios políticos. Eso es una cualidad, una virtud. En el Frente Renovador a nadie se le pregunta de dónde viene y qué ideas profesa, sino si se le pregunta cómo ponerse de acuerdo, qué visión tiene de la Argentina del futuro. Si estamos de acuerdo en la visión que tenemos de la Argentina del futuro, de cara mirando hacia adelante, seguramente podemos transitar los días, semanas y meses que vienen. Porque nosotros estamos pensando en la Argentina que le vamos a dejar a las futuras generaciones y no le preguntamos a nadie de qué partido, de qué color político fue en el pasado. Simplemente lo que hacemos es ponernos de acuerdo en los valores, las ideas que queremos transmitir hacia el futuro, y si estamos de acuerdo en eso, evidentemente podemos transitar un espacio político y un camino de representación en común hacia adelante. De modo tal que justamente el Frente Renovador, hay peronistas, los hay también socialistas, radicales, de la coalición cívica, hay de todos los partidos políticos, y podemos justamente convivir sanamente porque tenemos en común una visión de país, un proyecto para la Argentina, y en eso estamos todos de acuerdo. Cuando elegiste a alguien para la lista de las elecciones pasadas, se te criticó diciendo es una persona que no, para el Consejo no, ¿qué va a hacer en el Consejo? ¿Cómo va a llevar a cabo las discusiones políticas? Se la veía de afuera así como una muy buena persona, pero un poco como decir, ¿cómo se manejará en este campo de juego? Uh-huh. Alguien que yo quiero mucho y vos sabés de quién estoy hablando. ¿Cómo resultó? De Enrique. No, lo de Enrique, lo de Marta Machi. Marta, bueno, alguien Marta que yo quiero muchísimo. Una revelación. Sí, ¿no es cierto? Y seguro, porque vos fíjate que la gente humilde, la gente de trabajo, la gente que ha sido sacrificada para tener lo poco o mucho que tiene en la vida, pero que tiene un gran valor desde los valores, que tiene un gran valor desde las convicciones, que han sido luchadores natos en todos los lugares donde han pasado, fundamentalmente luchadores en su propia vida, luchadores de la vida, son los que nos dan el ejemplo en los lugares públicos. Todos los que han tenido cargo de representación en el pasado, pero los que lo tienen ahora, vaya el ejemplo de Betty Dalmazo, Alberto Almada, Enrique Wallace, todos han tenido un bagaje de valores y van a ocupar un lugar público con el más importante de los sentidos, que es el sentido común. Y fíjese que Enrique ha tenido una labor destacada en el Consejo Liberante, junto con Marta, oportunamente Betty. Y bueno, nosotros le vamos a dar al Consejo Liberante que viene seguramente esa impronta, esa misma esa misma posibilidad para que se enriquezca a través del aporte de nuestros concejales. ¿Lo extrañás, Enrique? Enrique Guara. La verdad que era el número opuesto, pero bueno, yo me hubiera encantado que él se probara, porque en esta le tocaba correr el Carlos Pellegrini y teníamos el caballo con la marca para ganarlo, pero bueno, me hubiera gustado correr esa carrera. No podemos ir con el pingo que habíamos preparado en nuestro estudio durante tanto tiempo, pero claramente vamos a hacer una muy buena elección, porque Gogo tiene el mismo perfil, tiene las mismas cualidades, las mismas características, y además puede lucir en su trayectoria de vida, tanto en lo privado como en lo institucional, en todos los lugares que ha pasado, que no solamente es una persona capacitada, honrada, es una persona que tiene sobrada idoneidad para el cargo que se postula y tiene un bagaje de convicciones que asombra. Incluso puedo decirte que tiene muchos proyectos que son todos muy muy buenos para el Saladillo que viene. Venimos a construir y venimos a aportar por lo que falta para el Saladillo que viene. Así que el cambio, en este caso el cambio seguro, va a ser votar la lista del Frente Renovador que lleva el Saladillo candidato intendente a Hugo González. Te quiero preguntar, Ricardo, en la intimidad, con la gente que vos te acompaña en política, ¿cómo ejercés este liderazgo que parecería que por ahí se diluye con el tiempo y aparecen las elecciones y no solamente mantenés el caudal de votos, sino que vas aumentando? Es que no es un liderazgo personal. Nosotros, el liderazgo nuestro es del grupo. Nosotros no hay una sola decisión que no la tomemos entre todos. No hay una sola pregunta que no le busquemos la respuesta entre todos. No hay un solo proyecto que no sea el proyecto del conjunto. No hay una sola iniciativa, una sola idea que no salga de todo el grupo. Y por eso tenemos importantes aportes para hacerle a nuestra comunidad. Si nos toca gobernar Saladillo, tenemos muchas, pero muchísimas iniciativas, muchísimas ideas muy lindas, muy importantes para aportarle a la ciudad, y que si en suerte nos toca y nos acompañan con el voto, vamos a poder hacer todas las cosas del Saladillo que hoy día faltan. Y tenemos infinidad de iniciativas que lo vamos a ir expresando a lo largo de la campaña, que seguramente no son el objeto de esta nota, pero evidentemente son cosas que hace muchos años que están retrasadas, como por ejemplo el abordaje del espacio público, el abordaje de... No puede ser que Saladillo no tenga ninguna senda peatonal, ninguna bicisenda, que no tenga lugares donde la gente pueda andar en bicicleta en forma segura, ni ir y venir al trabajo en forma segura, o salir a caminar en un lugar en forma seguro. No puede ser que Saladillo seguridad sobre el agua que consume en la red. Me parece que hay mucho para hacer en materia de arbolado, veredas, la prestación de los servicios públicos, como son en este caso las cloacas. En fin, me parece que Saladillo hasta necesita una terminal nueva, que hace más de 15 años que se está prometiendo. Roque Pérez acaba de inaugurar una estación de transferencia de pasajeros nueva en un lugar adecuado y Saladillo no la tiene. Lobos tiene una bonita. Fíjese todas las cosas que hay para hacer así rápidamente, haciendo un salpicado. Le podría nombrar el parque industrial, un nuevo gasoducto hacia la ciudad, porque no, los que no tienen gas no pueden conectarse. Le podría nombrar infraestructura pública en materia de servicios municipales, un edificio concentrador de oficinas municipales para poder tener concentrado y mejorar la eficiencia del personal, en este caso municipal. En fin, y ahorrar cientos de miles de pesos por año que se pagan en alquileres innecesarios. En fin, hay miles de cosas para hacer. Ricardo, a mí me llama la atención, poderosamente la atención, que Saladillo no tenga veredas. Pero no se puede caminar en Saladillo. Y bueno, vio. Pero bueno, todo eso tiene que ver con una mala política de arbolado público, que permitieron que los árboles tengan más de 25 metros de alto, y ya lo dijo Borges en un gran poema que dice que lo que el árbol tiene por florecido también lo tiene por sepultado, y eso hizo que las raíces rompieran todos los servicios públicos que están bajo tierra, como son el gas, que están las raíces enredadas en los caños, el agua corriente y las cloacas. En el caso del agua corriente y las cloacas ha deteriorado las redes, que pierden y se mezclan los líquidos por debajo de la tierra, y por supuesto han roto las propiedades y las veredas. Eso hay que hacer un plan ordenado de recambio de arbolado público. además de cambiar el arbolado, hay que reparar las veredas y hacerla, en este caso, a nivel y uniformes. Es una inversión, obviamente, que a esta altura tiene que ser de carácter importante y millonaria, porque ha habido tantos años de desidia que ahora se ha roto todo y todo hay que reponerlo. ¿Ves a la gente entusiasmada con esta nueva instancia electoral? ¿La ves que se van potenciando los jóvenes, por ejemplo? Bueno, por ahora estamos entusiasmados quienes participamos del proceso. Falta hacer, transmitir la idea, transmitir el mensaje y hacer entusiasmar al resto de la población para que pueda mirar bien quién, cómo, con qué y elegir sus candidatos favoritos, ¿no es cierto? Ricardo, te quiero invitar al aire, ya que estamos, si no te molesto más, para el día...